Bueno, buenas tardes. Después de estar en sesión permanente, nos volvimos a juntar hoy a partir de las 18 horas analizando los tristes, lamentables momentos que vivimos durante el día de hoy. Repudiamos enérgicamente, primero, la militarización de todo el Palacio Legislativo. Repudiamos enérgicamente la represión sufrida por la totalidad de los trabajadores que estaban cercanos a todos los laterales y el frente de las vallas. Muchos compañeros nuestros, sin absolutamente ninguna provocación, fueron maltratados, apaleados y llegaron también a recibir balas de goma, más allá de todos los desmanes que generaron las fuerzas de seguridad de este país. Por lo tanto, primero que nada, la CGT quiere dejar bien enfáticamente rechazado, repudiado, esta represión sufrida hoy por todas las personas que fueron convocadas al Palacio Legislativo para impedir que se trate un proyecto que, a las miras de toda la sociedad, tiene como fundamento un ajuste, y que este ajuste, que no lo dice el gobierno y que no lo dijo el jefe de gabinete en su conferencia de prensa de esta tarde, es producto de la falta de coherencia y la falta de direccionamiento económico que están llevando adelante en nuestro país. Porque las malas políticas económicas son las que nos llevan a este tipo de inconvenientes y a sufrir y a tener que soportar este tipo de ajustes. Y lo que es peor, que se haya elegido a un sector tan vulnerable como el de los jubilados para llevar adelante este ajuste. Por eso la CGT, como lo mantuvo a lo largo de todo este tiempo, el rechazo a esta reforma previsional, seguimos sosteniendo lo mismo y llamamos a todas las autoridades del gobierno y del poder ejecutivo y del poder legislativo que busquen en los que más tienen y más ganan, y no en los jubilados, si tienen necesidades fiscales. Porque los jubilados son hoy, al igual que los compañeros desocupados, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es por esto que la CGT hoy, en el día de hoy, vamos a esperar a ver qué sucede, y sería lamentable que cuando la política en el Congreso les dijo que no a esta reforma, se utilice el decreto de necesidad y urgencia para generar este acto de sustracción de los salarios a los jubilados. Así que de suceder eso, el Consejo Directivo de la CGT ha resuelto una medida de acción directa contundente en un paro a partir de las 0 horas. Y de no ser así, volvemos a repetir, convocamos a todos los actores políticos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a rediscutir este tema, pero que no salga por los sectores que menos tienen, que no salga del bolsillo de los trabajadores, que no salga del bolsillo de los jubilados, y que salga de los que más tienen y menos tienen, como fue la rebaja a los sectores agropecuarios, como fue la rebaja a los sectores mineros, que siguen ganando importantes sumas de dinero y no generan en esto beneficio para nuestro país. Después de la marcha de ayer sobre la 9 de julio y de la gente que se congregó en torno al Congreso Nacional hoy, ¿cree usted que Macri va a firmar por decreto la reforma previsional? Mire, le reitero lo que dijo mi compañero. Nosotros abrigamos la esperanza democrática de que el gobierno que se ha jactado de tener una virtud institucional, no sancione una medida por esa vía, porque en realidad estaríamos frente a la violación no solamente de los derechos de los sectores más vulnerables, sino también de la vida institucional y política de este país. Ya de hecho, este blindaje alrededor del Parlamento de la Nación, de alguna manera, pone de manifiesto la naturaleza que tiene este gobierno para enfrentar los problemas sociales. Comenzar una medida de fuerza, quedan 3 horas y media para ese momento nada más. Digo, ¿hasta qué momento van a guardar la firma oficial del DNU o una palabra por parte del gobierno? Porque posiblemente esto no ocurra y aparezca en el boletín oficial de mañana recién el decreto publicado. ¿Hasta qué momento van a esperar una palabra del gobierno o van a decretar la medida? Mire, lo que ha resuelto la CGT, para ser concreto, es cuando nosotros estemos en conocimiento de que hay un decreto de esta naturaleza, automáticamente vamos a activar una medida de fuerza. Vale decir, que si lo saca a través de un decreto de necesidad y urgencia que es publicado a la noche, como usted dice, nosotros vamos a ver cómo instrumentamos todas las medidas de fuerza a partir del día de mañana. Y vamos a convocar a partir del día lunes a todos los mecanismos activos de participación del sindicalismo argentino para profundizar la protesta. Porque esto es una falta de respeto, no solamente a las tratativas que se han mantenido, sino que es una falta de respeto a las instituciones del país, y además es ampliamente inconstitucional que se tomen medidas de esta naturaleza. ¿Cómo vivieron? Porque en realidad se levantó la sesión, no hubo sesión hoy en el Congreso, los diputados no votaron en contra de la ley. No, ya lo sabemos. Justamente por eso, nosotros, si ustedes recuerdan, creo que estuvieron ayer. Claro, si ustedes estuvieron en el día de ayer, nosotros por eso nos declaramos en estado de sesión permanente, para ir siguiendo el pulso de los acontecimientos, el ritmo de los acontecimientos. Pero ¿y la idea no sería que sesione el Congreso y que los diputados decidan si votan a favor o en contra de la ley? Miren, esa decisión no está en nuestro poder. Que los diputados sesionen o no sesionen, le corresponde al Poder Legislativo. Y en todo caso, lo que ha sucedido es que en el afán de evitar las exteriorizaciones, hubo una medida exageradamente represiva que ha alcanzado a compañeros de aeronavegantes, de portuarios, de metalúrgicos, de judiciales, que se manifestaban pacíficamente y que muy lejos del perímetro del Congreso fueron reprimidos. Entonces, este es un problema que el gobierno tiene que empezar a revisar en la cabeza de la ministra de Seguridad. Tenemos 2 muertos en la Argentina ya. Hay 2 muertos en la Argentina. Y acá parece ser que primero tiran y después preguntan. Entonces, acá el gobierno que empiece a hacerse cargo de estos desmanes y de estos desbordes que tiene la fuerza de seguridad. Schmidt, desde otras centrales de trabajadores o sindicatos dicen que la medida de fuerza tendría que haber sido preventiva, es decir, cuando se discutía este proyecto tanto en comisión o lo informaban los legisladores oficialistas y no luego de que haya una ley o un DNU en este caso. ¿Ustedes consideran que demoraron en hacer la medida de fuerza? Hay un consejo directivo de la CGT que está elegido por todas las organizaciones gremiales de la República Argentina. Y esa conducción es la que conduce justamente los momentos, las decisiones y recibe de sus cuerpos orgánicos lo que tiene que llevar adelante. Todo lo que digan los que están fuera del consejo directivo de la CGT, fuera del cuerpo orgánico de la Confederación General del Trabajo, eso es una opinión más que será para los que ellos representan. ¿El eventual paro de mañana, acá en la palabra de la 26, incluye movilización? Lo vamos a decidir en el curso de las sesiones, porque como ustedes habrán visto hoy, nos convocamos de nuevo de urgencia y lo vamos a hacer en el horario que requiera la situación. De modo tal que no descartamos que haya también movilizaciones frente a todo eso, como lo hicimos en el día de hoy. Bueno, perdón, lo que salva. Si cabe, pero me acaba de informar hace un momento que el ministro fue llamado por todos los ministros y no aún por el presidente. Sí, por lo mismo. En ese caso, si el presidente no la CGT implementara este paro que acaban de anunciar, sería por 24 horas. Sería por 24 horas y el lunes habría convocatoria a todos los mecanismos de participación de la CGT para verlo. Si está confirmado. El presidente también lo tiene. La última cosa. Si la reacción del gobierno ante la primera reforma, en este caso la previsional, es esta, ¿qué esperan ustedes como CGT para las próximas reformas que tiene que implementar el gobierno? ¿Y cómo van a reaccionar ustedes teniendo en cuenta que ellos dicen que están todas las reformas contaminadas? Bueno, una respuesta a todo eso ha sido dada en el día de hoy, primero. Otra respuesta a todo eso es el hecho de que el marco de confianza que pretende generar el gobierno parece que funciona para un determinado segmento de la sociedad y no para el resto. Porque en esta casa vinieron hombres del Poder Ejecutivo y manifestaron que las reformas iban a tener otro tono y otro trazado, y resulta que ahora están concatenadas con lo tributario, con lo previsional, y que todavía todo lo que aparece como una gran nebulosa, lo laboral, está allí en el candelero. De modo tal que nosotros vamos a responder con la seriedad que lo hemos hecho, porque siempre hemos dado la cara descubierta con los funcionarios del gobierno, y le hemos manifestado cuáles eran nuestros límites. Y quiero decirles concretamente, cuando terminó el Comité Central Confederal en la sede de la Fraternidad, nosotros dijimos tres cosas que se las vuelvo a repetir, porque acá hay cronistas que eso no lo registran. Nosotros dijimos, ley de contrato de trabajo, modelo de obras sociales, convenciones colectivas de jerarquía internacional y ultraactividad. Eso era para nosotros el límite que no estábamos dispuestos a atrapar, a resignar, y eso es lo que hemos mantenido. Entonces sería bueno que los cronistas a esto lo registren. Un dato tiene que ver con la reforma tributaria. No puede pasar, no puede salir por DNU ese dato. ¿Puede llegar a haber una conferencia hoy, más tarde, en caso de que Macri dé una marcha atrás? Digo, ¿ustedes van a informar en alguna conferencia alguna nueva decisión o será por vía mail o gacetilla? Si no hay DNU, mañana nos volveremos a reunir y seguiremos evaluando cómo seguiremos.